Pues muy bien, como estación de cuentas, pues nada más que añadir, pasamos al siguiente punto. Acuerdo que proceda sobre reconocimiento extrajudicial de crédito. Pasamos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, la comisión previa de deliberación por el voto favorable de dos concejales de UPI, de Unidos por Yaiza, UPI 2, y Partido Independiente de Lanzarote, PIL 1 y 2, atenciones, los concejales de Ganemos Lanzarote y Coalición Canaria lo determina favorablemente y propone al pleno la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito número 1/2019 por importe total 178.616,12 €. Bien, como saben, pues es el primer reconocimiento extrajudicial que la gran mayoría de esas facturas que se incluyen en este expediente pues suelen ser de las que ya hemos dicho que cumplen, que se ha hecho su trámite, su fiscalización, sus retenciones de crédito, sus propuestas de gastos en el ejercicio 18, pero luego la factura entra con fecha del ejercicio 19 y bajo criterio de la propia intervención pues esas facturas tienen que pasar por este proceso de reconocimiento extrajudicial. En este caso, algunas son de contratos ya firmados, que simplemente pues el mes de diciembre siempre es verdad que los proveedores en ese caso no pueden presentar la factura hasta que pase el mes, claramente. Entonces se pasa a este año, pero siempre el mes de diciembre se va como solapando con el ejercicio siguiente. Hay otras que sí son, no sé si sean de última hora del año. Que esas, pues bueno, pues en su momento se tendría algún impedimento o alguna forma de que se tuvo que hacer algún servicio por urgencia y luego pues no se ha llevado a cabo la contabilización dentro del ejercicio 18, por eso también viene a este expediente. Como bien, los informes de intervención pues son positivos. También en la elaboración del presupuesto, en algunas de las partidas que no tengan vinculación o colchón de vinculación, pues se ha incrementado para precisamente tener en cuenta estas facturas que están de reconocimiento extrajudicial. Y, pues, como bien dice el informe de intervención, consta holgadamente las partidas para poder soportar estas facturas de servicios anteriores más las que puedan venir en este año. El total asciende a unos 178.000 €. Y pues se tiene que traer a pleno para someterlo a aprobación y luego poder contabilizar y abonar estas facturas a los proveedores. Sin más, la palabra ya al portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, señor alcalde, vemos que en esta propuesta aparecen dos acuerdos. Uno primero es aprobar el reconocimiento extrajudicial del crédito 1/2019 por un importe de 178.000 y el segundo, aplicar con cargo a los presupuestos del ejercicio 2019. Vale. En este caso, en el primer punto estamos totalmente de acuerdo porque debemos de abonar las facturas pendientes que nos queda, pero como lo expusimos en la comisión informativa, en el punto número 2 no estamos totalmente convencidos que se aplique sobre el presupuesto de 2019. Y es por lo siguiente, vamos a ver. En los presupuestos de 2019 vamos a tener, como se suele decir, 245 partidas. O vamos a ponerle, para que la gente nos pueda entender, 245 huchas. Vale, en una de las partidas, como se lo comenté, señor alcalde, la partida a la que me refiero es en una de las partidas en las que la hucha solo tiene capacidad de 5.000 €, que es la partida aplicable número 902-21-200 de edificios y otras construcciones, como se lo comenté en las comisiones informativas, la hucha tiene 5.000 € nada más, ¿vale? Pero queremos cobrar de esa hucha una factura de 7.026. Lo que yo no entiendo, si después en el presupuesto de 2019 solo tenemos otros 5.000 €, queremos decir que en esta partida no se había usado y se va a usar ahora para pagar esta factura con la suma de la partida de 2019. Es que no entendemos cómo se puede sacar de una hucha donde no hay. Y vamos a esperar a que se aprueben los presupuestos para meter en esta hucha otros 5.000 para poder pagar una factura que está desde el 15 de octubre. Yo ya lo digo, bueno, que estamos de acuerdo que hay que pagarla, pero ¿cómo vamos a sacarla de una partida donde no hay? Me imagino que, como dice usted, pues se pasará a los presupuestos de 2019 con otros 5.000 euros. Entonces, al tener los 10.000 es cuando podemos pagar. Y nos quedará entonces un remanente de casi 3.000 euros. Tengo que entenderlo así. Eso por un lado. Después, hay partidas que, como dice usted, son facturas desde, y aparte, de, me imagino que serán con personas contratadas, porque hay facturas de junio con la misma cantidad y entre junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, la misma cantidad. En este caso no se podía haber pensado que como contabilizar ese tipo de dinero, que son 11.410, y tenerlo previsto para abonar o pues llamar la atención, porque estamos hablando de facturas de junio. Ya le digo que no es que sea el culpable el grupo de gobierno, pero darle un toque de atención para ir presentando las facturas en condiciones para tener, para siempre evitar este tipo de problemas. Bueno, y encima es una factura en la que en 2018 había 140.000 euros y encima este año lo vamos a bajar 7.000 euros menos, lo pasaremos a 133.000 euros. Por lo demás, nos llama también la atención el punto número 9, aplicación de presupuestaria a festejos populares, que hablamos de septiembre, que ustedes también, es verdad que está comentando que posiblemente le hayan llegado tarde ese tipo de facturas, son de septiembre, o sea que bueno, pues lo vamos a entender, pero también volvemos a repetir que claro, festejos, en 2018 teníamos 250.000 euros de presupuesto y este año vamos a subir 5.000 euros, que ya lo pasaremos más adelante en el próximo punto que vienen los presupuestos. Entonces, señor alcalde, lo que me queda, la duda es esa. Si todo esto, a no ser que sean remanentes que se puedan sacar, se vayan a pasar a los presupuestos de 2019, o esas partidas que no se han terminado de abonar, se les van a pasar. Entonces, bueno, ahí nos queda la duda de cómo se va a abonar. Y después, ya es, sabiendo que es una cantidad de 178.000, aparece, no sé si es que igual yo me he confundido, no sé, pero las facturas pendientes de reconocimiento extrajudicial 2019, expediente 219. ¿Esto es otro lado? ¿O yo se me han a mí los papeles se me han ido por otro lado? Yo es que ya, cuando imprimí todo y me salió esto. Entonces, pero es que no veo yo esta factura de reconocimiento extrajudicial 2019 expediente 2/19. No lo veo yo y es una cantidad que conlleva, porque son casi 43.000 euros. Entonces, ahí estoy yo un poquito desubicado. Pero no sé, creo que me ha venido en esta documentación. Pero exactamente que... Y claro, es una factura también del 13/12/2018 a nombre de Techir Construcciones y Reparaciones. Sí. De 41.000 y en otra de Maquinaria Técnica y Utillaje, Ferretería de Tías, varios terminales móviles, 1.329. Y aparece con fecha también 31/12/2018. No sé si... Sí, eso es el tema, es porque eso, una es una certificación de una obra... Y la otra, pues, son materiales, máquinas o maquinaria que se ha comprado. Se habrá incluido ahí porque el expediente electrónico lo habrá barrido todo, pero esas van en inversión, en capítulo 6. Y ahora mismo en el prorrogado no hay capítulo 6. Se habrá colado. Esa vendrá en otro reconocimiento una vez que se apruebe el presupuesto. Entonces, no tiene nada que ver con este punto. No estará incluido en los 178.000 euros, de luego no debería estar incluido esos 40. No, es que viene aparte de los 178.000 y entonces, claro. Ha venido con una con el expediente 2/19 de nuevo. Claro. Entiendo que es una cantidad, no sé si ahí va. Disculpe, voy a explicarlo. Es que al incluirlo de hecho lo pone aquí. Mirando el expediente electrónico pone relación factura extrajudicial 2/2019. ¿Qué pasa? Que al ser el empaquetado no tuvieron en cuenta que eso no pertenecía, lo pusieron ahí, probablemente lo están poniendo como borrador dentro del expediente y no lo tuvieron en cuenta de que no pertenecía, ¿sabes? Entonces no tiene nada que ver con esto y no se va a hacer ninguna propuesta en el próximo pleno para el tema de esta factura, o si se debe de hacer. Se hará cuando estén las partidas activadas, cuando estén las partidas del capítulo 6, versión. De hecho, perdonen que estoy con el ordenador y tengo el expediente electrónico delante. Pone relación de facturas extrajudicial 1/2009. Ok, como diciendo que eso es un borrador y se incluyó. De acuerdo, solo quedaba esa apreciación porque me apareció en esto. Pero claro, el empaquetado a veces te empaquetas todo lo que haya dentro del expediente y si no lo tienes en cuenta para... Si trabajas con borradores y notas que también las dejas incluir, pues se te cuelan dentro del empaquetado. Nada, solo era esa apreciación. No obstante, ya le digo, señor alcalde, Las facturas tenemos que aprobarlas, pero quedándome este tipo de dudas referente al segundo punto de aplicar a los cargos de 2019, por parte de Ganemos Lanzarote y Podemos Lleida, nos vamos a abstener. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Bueno, entiendo que este punto tiene poco debate, son facturas que se deben, existen las partidas adecuadas, incluso el informe de intervención, y por lo tanto pues tenemos que responder al pago de un trabajo que han realizado todas estas empresas. Por lo tanto, aunque nosotros en este punto nos vamos a abstener, porque esto es una gestión del grupo de gobierno, pues indudablemente no tenemos nada más que decir con respecto a este punto. Vale, muchas gracias. Con respecto a las dudas, vamos a ver. Y poniendo el símil de las huchas, el presupuesto, pues, exactamente, vamos a decir lo que se conforman de muchas huchas pequeñas, pero esas huchas pequeñas, a su vez, están en huchas más grandes. Entonces, ¿qué es lo que se llama la vinculación? Vinculación jurídica, para ser más exacto. Entonces, hay grupos de partidas, eso se lo expliqué en las comisiones informativas. Precisamente esa factura o esa apreciación que usted hace está en la partida 920, que es la Administración General, y en el capítulo 2, pues tiene una serie, y creo que es la que más tiene de partidas en el capítulo 2, que van vinculando unas con otras. Es decir, puede ser que un año una partida de, supongamos, vestuario, que pueda tener 10.000 euros, no se utiliza, y tal vez se utiliza más porque ha surgido así, porque hay que arreglar edificios y otras construcciones, que puede tener 5 y de repente pues ha tenido que gastar 7 o 10. Pues esos 5.000 que pueden estar de más en esa pequeña hucha, tira de la otra hucha. Eso no quiere decir que no haya. Hay. Y así lo refleja el interventor, porque desde luego el funcionario público habilitado nacional, si no hubiera, desde luego no va a poner un informe favorable. Eso lo puedo tener más que claro. Solamente aclarar ese detalle, la vinculación se utiliza precisamente por lo mismo. Dentro de esas partidas se van vinculando unas con otras y así se van acometiendo este tipo de gastos, tanto los que hay que incorporar de ejercicio anterior como los nuevos. Con respecto a otra que comentaba que bajaba de 140 o 144 a 138, esa va en proyectos y estudios técnicos. Normalmente es la partida que se utiliza para externalizar redacción de proyectos de obra, redacción... proyectos de seguimiento de seguridad y salud de algunas obras, cualquier refuerzo de cualquier empresa externa. Por tanto, eso es una previsión que se hace. Hay años que pues hay que contratar más servicios de este tipo, hay otros en los que no. Por eso la posibilidad de poderlo bajar, porque es una previsión, no es ya un contrato cerrado, como puede ser el del combustible, como puede ser el del renting de vehículos, como puede ser de la limpieza de viaria de Playa Blanca, que ya te viene con, y hay un contrato y hay unas cantidades prefijadas. Esas sí hay que tenerlas claras y fijadas para cubrir, porque ya sabemos que va a ser esa cantidad. Si no pasa nada raro ni hay nada del otro mundo, va a ser esa cantidad. Pero en esto es algo que se suele poner un cierto margen por si hay que subcontratar o, ya digo, pedir trabajo externo. Pero no sabemos exactamente cuántos son. Puede ser que no se contrate nada. Raro, puede ser que se contrate mucho porque hace falta, sabemos la merma que tenemos de técnico en la oficina técnica, pues tal vez en este último año pues ha tenido que contratarse más servicios de este tipo, pero sin más se asegura y así lo pone incluso el informe de intervención. Por tanto, una vez aclarado esto, sometemos a votación a favor de acuerdo que proceda sobre el reconocimiento extrajudicial de crédito. Votos a favor por Yaiza y Pil, abstenciones, Ganemos Lanzarote y Coalición Canaria.